Existe alerta temprana por ola de calor para la región de los lagos, principalmente en la provincia de Osorno. Por eso nuestras recomendaciones como Ministerio de Salud son principalmente orientadas a la familia y a los menores de 4 años y a los adultos mayores. Es importante evitar la exposición directa al sol, especialmente en las horas de mayor calor, esto quiere decir entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. Usar ropa ligera y calzado cómodo, sombreros y lentes de sol, aplicar bloqueador y repetirlo cada 2 o 3 horas, o una vez que hayamos también realizado algún baño en piscina o en playa del litoral. Mantenerse hidratado, preferentemente con agua, evitar las bebidas azucaradas, ya que el agua es la mejor líquido para hidratar. También es importante no exponer a sol directa a esta población de riesgo. Hoy día, todos los trabajadores y deportistas que mantengan el exterior tienen que recalcar esta medida de prevención para estos días de ola de calor.